Bienvenidas a Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y por aquello de que hoy, tan en un día tan accidentado, sea 31 de octubre, pues bueno, vamos a dedicar a un puñado de canciones de rollo Halloween. Y lo vamos a hacer empezando con los Coffin Daggers, una banda de Nueva York que practican normalmente instrumentales. Esto se llama The Goal. Esta banda aparece supuestamente en el nuevo disco de Arthur Brown, el friki este que hizo la canción de Fire en los 60 y que bueno, pues ahora acaba de sacar un disco de versiones con un montón de peña, entre los cuales pues están los Coffin Daggers, pero es un tema muy muy raro. Bueno, ya este es también, la verdad es que es también un poco extraño para lo que suelen hacer con esa trompeta y esos sonidos, pero vamos, lo que hace con Arthur Brown yo me hace dudar incluso de que sean ellos, o sea que, y de hecho no lo vamos a escuchar. Si queréis, pues ya sabéis que tenéis el ancho mar de internet para averiguarlo. Así que nada, vamos a seguir, ya que estamos con Coffin Daggers, vamos con los Coffin Shakers, que son una banda sueca que no hacen ni, bueno, alguna vez sí que han soltado algún instrumental, pero en general también, o sea, suelen cantar más bien, haciendo un country oscuro y como lo que vamos a escuchar ahora mismo. Esto se llama, bueno, vamos a escucharlos primero a ellos, The Coffin Shakers. Suddenly everything is still, all you notice is an awkward chill. Seconds seeming like days, it's just the start of the chase. First you think that maybe it's a thief, then that you're a fool for your belief. But the powers of darkness descends, and so another life ends. Beware the departure of sunlight. Caress your skin like the northern wind. Its touch is colder than sin. Your blood freezes to ice in your veins, left to die in the rain. Beware dead, there is no way to hide. All they left was blight, the phantoms of the night. Departure of sunlight. Beware the departure of sunlight. Beware the departure of sunlight. Los meneadores de ataúdes desde Suecia. Y nada, seguimos con. Vamos a recuperar precisamente hoy, ya que estamos, a Silver Tooth Loose, ese peluquero que hace mucho que, pues bueno, no ha sacado ningún material nuevo. Y acompañado de La Bruja, de Witch, la banda que, pues bueno, que le suele acompañar. Y este es, la verdad es que estaba pensando en si el escuchar el With Gone Zombie, que salía pues en la primera demo maqueta, o la versión que luego incluirían en el LP con una formación distinta, pero y un sonido igual un poco más trabajado, pero bueno, la verdad es que las dos están bien, así que vamos con esta segunda, Walking Dead. Silver Tooth Loose, hace unos cuantos añitos ya. Seguimos con lo nuevo de Paul Fenech, que por estas fechas suele aprovechar para dedicar temas a Halloween y concretamente este año lo ha hecho con un disco completamente nuevo a su nombre, o sea, sin estar al frente, digamos, de los Meteors. Y nada más y nada menos que 18 temas, una hora y pico de Phoenix. Un poco excesivo igual. Vamos a escuchar uno de ellos. Cold Ground, porque bueno, toda la temática de los mismos hablan, pues eso, sobre zombies, monstruos, instrumentales así un poco medio surferos, medio terroríficos. Y bueno, lo de siempre, vamos, Paul Fenech, Cold Ground. Shady, but I'm still a working man. Creeping round the alleyways under the little church. Gates unlocked, I push my car, let's see just what it's worth. Well, I dig and I dig in the old bone yard. I never do make a sound. That's up what I find down there, lying deep in the cold, cold ground. A lot of people frown on me and look down on my work. Not quite an honest living, but I give it all I'm worth. Bodies for the doctors to take and cut apart. Perhaps a little jewelry, I'll chuck them on the car. Well, I dig and I dig in the old bone yard. I never do make a sound. That's up what I find down there, lying deep in the cold, cold ground. Digging, digging, digging, digging, digging all the night. Well, I've been sweating buckets, but I'll make my rent alright. A lot of people frown on me and look down on my work. Not quite an honest living, mate, but I'd give it all I'm worth. Bodies for the doctors to take and cut apart. Perhaps a little jewelry, go on, chuck it on the car. Well, I dig and I dig in the old bone yard. I never do make a sound. That's up what I find down there, lying deep in the cold, cold ground. Mind your own business if you see me working hard late at night. No stupid questions, and then you'll be alright. Banging on the doctor's door, it is the dead of night. Hope he opens quickly, cause this one's a little ripe. Got some place I wanna be, the other side of town. I gotta get back down there to dig it in the ground. Well, I dig and I dig in the old barnyard. I never do make a sound. I'm back somewhere. Deep in the cold, cold ground. Lying deep in the cold, cold ground. Lying deep in the cold, cold ground. Y de Mr. P. Paul Fenech a los Dementes Argo, que si bien no tienen nuevo disco, pues hombre, en un programa temático a Halloween tampoco pueden faltar. Vamos a recuperarles cuando Sparky todavía tenía la voz un poco más aguda que en la actualidad. Cripple in the Woods. Yeah. De los Dementes de Argo, vamos a empezar con uno de los instrumentales de la noche, los Monomen, que durante mucho tiempo, bueno, a ver, cantaban, pero también sufrieron sus quejas por no cantar demasiado allá, y por eso sacaron un disco en su momento de instrumentales, como este Phantom of Lane 12. Y de los Monomen de Dave Creeder a los Cramps, que así además me sirve para volver a repetir que tengo pendiente ese monográfico dedicado a todos esos, a esa infinidad de discos piratas que sacaron y que siguen sacando. Y es más, acaban de sacar ahora mismo uno que se llama Hit and Run, que no es más que otro disco pues antiguo, otro pirata. Pero bueno, con diferente portada, diferente título, pero vamos, básicamente es un directo del 79 en Nueva York que dentro de lo que cabe sí que es cierto que suena bastante bien, pero bueno, que vamos, es un saca cuartos. Los Cramps en el 79, por cierto, bueno, y eso seguramente lo hablaremos en ese monográfico, tocando temas que luego tocaría Keith Congo Powers en el disco. Con lo cual, pues es una verdadera curiosidad, ¿no? Porque tenemos a Brian Gregory tocando temas que realmente él en el estudio al final no grabaría. Pero bueno, este Human Fly, por ejemplo, que es el mítico tema de los Cramps y que, por desgracia, solo ellos pueden hacerla bien. Los Cramps. Well, I'm a human fly, I'm a Y de hombres mosca, concretamente aquí Lux Interior, pues a Platillos Volantes. Platillos Volantes con Robert Gordon, que era, bueno, en su momento coincidieron con los Cramps y demás. No estaba muy claro quién empezó a tocar The Way I Walk antes. Bueno, creo que sí, que eran los Cramps, pero bueno. La cuestión está en que el pasado 25 de octubre, fallecía Mr. Robert Gordon a los 75 años. O sea que, pues bueno, ya no le podremos volver a ver en compañía de, pues bueno, ya fuera de Lynn Gray, que evidentemente tampoco está entre nosotros, ni de Chris Spedding. Pero bueno, vamos a escucharle en su Flying Saucers Rock and Roll. The news of a saucer been flying around. Have that water seen it overground. First thing I seen when I saw it land, Jack jumped out and started a band. Flying saucer, rock and roll, rock, rock. Flying saucer, rock and roll, rock. I couldn't understand it. A thing they said, it was a crazy beat. It just stopped me dead. Rock. Robert Gordon, que curiosamente pues fallecía antes que Jerry Lewis, que también ha fallecido pues un poco después, el 28 de este mes de octubre. Y de hecho, pues poca diferencia se llevaban, la verdad. Lo que tiene es que, bueno, Robert Gordon también empezó a finales de los 70 y a una edad pues bastante temprana. Pues eso, Robert Gordon nos ha dejado, y qué menos que escuchar también uno de sus temas propios, además, y uno de mis favoritos, Too Fast to Live, Too Young to Die. Too fast to live, too young to die. When I do, no one will cry. Well, I ran a light Estáis escuchando Shit en la Iola Irratia en el típico programa de Halloween. Este era Robert Gordon, que nos acaba de dejar hace bien poco. Y pues unos habituales en esta temática así de estas fechas, sin lugar a dudas, son los Scotch, Southern Culture on the Sketch, que de hecho dedicaron pues un disco completo al tema, el Zombie Five, que no tiene desperdicio. Y uno de los temas del mismo es este Devil Stomping Grounds. Culture on the Skits. Y vamos ahora con un homicidio a manos de los A-Pons. Gotta go drag him. Hoy no voy a decir ni que esto es una versión, fijaos cómo estoy. Mojo Nixon y un tema sobre ovnis, comparándolos con trailers y que van en busca de barbacoas. Irrepetible Mojo Nixon, que raro es que no hayan hecho un documental sobre su vida. Pues sí, casualmente acaban de estrenarlo hace bien poco. Y también se merece un monográfico, porque tiene mucho y bueno. Mojo Nixon, y seguimos con otros pues grandes, que lo único que están comenzando, pero que prometen darnos muchas alegrías. Killer King, lo que vamos a escuchar ahora no es nuevo, porque todavía, ya sé que lo estáis también esperando con ansiedad, pero todavía no tienen temas nuevos de lo que será su primer disco, así que vamos a recurrir a un tema, bueno, antiguo entre comillas. Killer King y el tema Killer is King. We'll be right back. y de Killer King a los Maggots y una mujer caníbal. Tema de los Maggots, que por cierto me sirve también para decir que su cantante de guitarra, Mads P. Manson, tiene un nuevo proyecto, entre otros con el cantante y guitarrista también de los Flintstones, Keith Strange. Se llaman Strange Brew, lo cual también da lugar a, bueno, de quién es el grupo. Pero bueno, la cuestión está en que tienen ese nuevo proyecto, han sacado un disco nuevo también y bueno, ya lo escucharemos. Pero vamos a seguir, esto es Halloween y estos son los Dead Kennedys. We'll be right back. regulations out of my garage. Why don't you take your social regulations and shove them up your ass? Los Dead Kennedys, que ya sabéis que hace poco estaban por aquí, los que quedan de ellos sin Yellow, y que curiosamente parece ser que han muerto pues el 28 de octubre. Por un accidente ha muerto el batería que tocaba en este, bueno, y en directo también ahora, DH Peligro. Pues eso, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Dicho eso, nos queda muy poco tiempo, a ver si meto, tengo, bueno, quería meter tres temas, pero van a tener que ser dos solo. El primero de ellos, vamos con Zeke y este Horror at Red Hood, un tema basado en un relato de Robert Bloch, podría ser, ahora mismo no recuerdo. Zeke, y no, el tema no era Robert, no sé por qué se me había metido a mí en la cabeza que era él, pero no, un coetáneo, digamos, de Lovecraft, que no, es el que compuso, o sea, el que escribió ese relato corto. Estos eran Zeke, y los que van a sonar ahora mismo se llaman BCNCS, que deduzco que serán vacances, o sea, vacaciones en francés, porque, bueno, son de la Bretaña francesa, y van a estar tocando este próximo, pues mañana. Si estáis escuchando este en diferido, seguramente ni, bueno, ya hayan tocado. Van a estar tocando junto con una banda que se llama Dr. Schur's Unusual Practice, una banda australiana, en el Sarean, el día 1 de noviembre. O sea que si estáis escuchando esto en directo, pues mañana. Y a la voluntad, además, o sea que promete ser un bolazo. Estos son BCNCS. Que tiene pinta de ir a ser muy breve, porque tienen una demo que dura, pues son 7 temas en 7 minutos, o bueno, o casi 8 minutos. Y nada, eso será mañana martes, día 1 de noviembre. Vacances, o como se llamen, y Dr. Schur's Unusual Practice. ¿Qué más? Pues por ejemplo, los Minis van a estar tocando con Daddy Long Legs en La Gel Dorado, el sábado 5, que va a haber un montón de conciertos ese día, porque ese mismo sábado en el Daba Daba, en Donosti, estarán tocando los Ghost Number, con el nombre reducido. Y luego también, ¿quiénes eran los otros? Los tenía por ahí, Generador, la banda esta de los ex Baby Horror, estarán tocando en la Nave 9, aquí en Bilbo, el sábado 5. Luego, ¿qué más? El Daba Daba, volviendo al Daba Daba, pero el viernes 4 estarán tocando de nuevo pues, los Minis. Lo que pasa que en vez de Daddy Long Legs, pues serán los discípulos de Dionisos, que están celebrando su 30 aniversario como banda. Y encima, para rematarlo, pues estarán los Chicos. ¿Y qué más? Pues The Chores UK van a estar tocando el Crazy Horse el domingo 6. Y ya está. Hala, esto ha sido Sid. Halloween. Agur.